Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenderán. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Es Tu Radio, un programa institucional de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, transmitido por Catedral Estéreo. Hoy nos encontramos transmitiendo desde el Colegio Instituto Técnico Industrial y nos acompañan en cabina los profesores Magda Chiquiza. Hola, radioescuchas. Jamie Lozano. Hola, los saluda la orientadora del Técnico Industrial. Jorge Vanegas. Hola a todos. En la producción, el profesor José Alejandro Monsalve y quien les habla, Demis Duarte. Hemos preparado un programa muy interesante y les daremos unos tips que les serán de ayuda en esta contingencia a todos los estudiantes de todas las edades, inclusive para aquellos que en algún momento pertenecieron a alguno de nuestros colegios zipaquireños y que hoy en día siguen queriendo aprender. Antes de dar comienzo, queremos manifestar nuestro compromiso con todos ustedes al incluir estas actividades que son de carácter pedagógico y que, junto con el trabajo que llevamos en casa, afianzan el proceso académico que es nuestra prioridad. Padres de familia, estudiantes, todos allá en casa, tomen atenta nota de lo siguiente. Vamos a fomentar hábitos de estudio. Hoy se ha vuelto un tema de suma importancia. En este momento en el que estamos en casa, debemos enfrentarnos al reto de tener que organizar nuestros horarios y responder a todas las actividades que los docentes diseñan para nosotros. Por lo tanto, hemos diseñado tres segmentos. Uno destinado para espacio, tiempo y la parte académica. Espacio. Es necesario preparar una zona de estudio, ¿sí? Destinar un espacio que nos permita tener los libros, apuntes y material escolar ordenados, que esté iluminado y nos ofrezca una sensación de bienestar. Profe Jorge, ¿usted qué opina de este tema? Claro que sí, profe Demis. Hay que preparar un espacio en el cual poder realizar todas nuestras actividades académicas. En ese sentido es pertinente tener un espacio específico para poder realizar todos los trabajos, todas las tareas y que ese lugar, ese sitio se vuelva como un santuario, ¿no? Que esté bien organizado, que esté pulcro, que esté limpio, que todos los apuntes estén a la mano. Es conveniente tener un escritorio especial para todo lo que se debe hacer en cuanto a trabajos académicos. Como usted bien lo decía, ese sitio debe estar bien ventilado, bien iluminado, porque no podemos trabajar en las sombras, en la oscuridad, ¿no? Entonces, es muy importante crear esa zona, ese santuario en el cual el estudiante va a permitir ese grado de concentración y va a poder realizar todos sus deberes académicos. Esa palabra me gusta, profe, un santuario. Evidentemente, dentro de esto tenemos que procurar no usar la mesa del comedor u otros espacios que se usan en otras actividades para evitar distracciones, ¿cierto? ¿Por qué no se recomienda estudiar en la cama o en el comedor? Porque nuestro cerebro trabaja por asociación, así que si estás en tu cama muy seguramente vas a tener una sensación de sueño. Aquí lo que te invitamos es a ser recursivo. Solo vas a necesitar un espacio que tenga buena aireación, que tenga buena iluminación. Necesitas una mesa que dé a la altura de tu caja torácica y una silla muy cómoda. Ya después puedes organizar tu espacio con todos los útiles que requieres. Bien, un segundo punto que debemos tener en cuenta para el espacio es que también podemos escuchar música mientras estudia. Está comprobado que escuchar cierto tipo de música durante el estudio es beneficioso para la concentración, la productividad y el buen humor. ¿Qué opinan, profes? Así es, profe Demis. Importantes estudios demuestran que la música favorece el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico del ser humano, estimulando el hemisferio izquierdo del cerebro encargado del aprendizaje del lenguaje, los números y el uso de la lógica. Nuestra tarea es poder determinar el tipo de música que puede acompañar estas actividades académicas. Muchachos, les aconsejamos que escuchen música clásica, música relajante y que pues no coloquemos la música de J Balvin o los últimos éxitos porque ellos no nos permiten una concentración adecuada para nuestro objetivo académico. A continuación escucharemos un fragmento del concierto Extravaganza de Antonio Vivaldi que nos orientará el tipo de música que podemos escuchar cuando estamos estudiando. Nuestro segundo segmento es el tiempo. Para ello, debemos buscar el mejor momento para estudiar. Lo ideal es evitar que el cerebro asocie la idea de estudiar con un castigo. Profe Jorge. Claro que sí, profesor Demis. Pues en ese sentido es necesario buscar los espacios de tiempo que cada persona crea los indicados, ¿no? Habrá gente que prefiere trabajar en las mañanas o en las tardes o incluso en las noches. Entonces, pues ya es algo muy subjetivo, ¿no? El que se quiera trabajar en determinados tiempos y horarios. Lo que yo aconsejo es crear precisamente eso, ¿no? Un cronograma. Es conveniente crear un horario en el cual el estudiante pueda organizar todos los deberes y se puedan estipular unos tiempos determinados para poder realizarlos. Claramente, profe Jorge, y como usted lo establece, hay que crear un horario. Ese es nuestro segundo punto en el segmento de tiempo. Crear un plan de estudio. La idea está en planificar las actividades y las clases. Un calendario de estudio equilibrado puede dar la motivación que se necesita para poder afrontar la parte académica. Se puede establecer también una lista de tareas en donde prioricemos qué es lo urgente, qué es lo prioritario y qué es lo importante. Lo urgente es algo que vamos a entregar próximamente en 1, 2, máximo 3 días. Lo prioritario son aquellas actividades que se pueden entregar en un lapso de 4, 5, máximo 6 días. Y lo importante son aquellas actividades que me permiten un plazo de 8 a 15 días aproximadamente. Profe Magda, ¿qué piensas al respecto? Sí, muchachos, es importante que nosotros empecemos a generar unas rutinas de estudio. Para esto, ustedes pueden destinar 20 minutos de bastante concentración académica y luego se dan pausas o un descanso de 5 minutos. Esos 5 minutos los puedes recompensar con mirar tus redes sociales, tomar un descanso, hacer meditación y también puedes colaborar con algún quehacer de casa. Es importante que tú tengas un lugar físico donde puedas establecer tus horarios. Por eso puedes acudir a las agendas, a los calendarios, a las apps para estudiantes. También podemos tener carteleras de corcho o una cartelera donde indiquemos cuál va a ser la planificación de la semana, del mes y también, pues, importante, del día. Debes de tener en cuenta que es importante evitar llenarte de trabajo a última hora y repasar siempre antes de descansar. Claramente, debemos organizarnos para poder afrontar ese proceso académico bien. El tercer punto que debemos tener en cuenta es tomar descansos. Pueden ser pequeños descansos de cada hora o cada media hora, según corresponda. Hay personas que inclusive pueden tomar descanso cada 2 o 3 horas. Y en esa medida también es necesario dormir lo suficiente, ¿no? Entre 6 u 8 horas, eso está bien. Profe Jamie, en este sentido, ¿qué opinas? Efectivamente, profe Demis, el tiempo de estudio también involucra tiempo de descanso. Ejemplo, si estudias 45 minutos, incluyes un intervalo de 5 minutos. Si estudias una hora, realiza un intervalo de 10 minutos. Tener en cuenta los tiempos de concentración de los niños también es importante, si eso se da de manera cronológica. Para los niños de edad preescolar, el promedio de concentración está entre los 12 a 25 minutos. Para los de edad escolar, hablando de 7 a los 12, 13 años, el promedio de concentración está entre los 30 o 45 minutos y en adolescentes de 45 a hora y 30 máximo. Aquí también tengo que darles unos tips que nos pueden servir para mejorar la concentración y son algunos ejercicios de meditación que se ofrecen a través de varios métodos de relajación que benefician cuerpo y mente. También existen unas técnicas de respiración y, sobre todo, es importante practicar deporte, como correr, practicar yoga, pilates, zumba y gimnasia también mejoran nuestra concentración. Esperamos que en casa estén tomando muy atenta nota de todos estos tips. Es muy, muy importante que los tengan en cuenta. Bien, para que esto se vuelva realmente un hábito, es necesario estudiar todos los días a la misma hora, realizar las mismas actividades a la misma hora. Y en esa medida, pues usted puede en casa realmente volverlo un hábito. Bien, pasemos al tercer segmento, que es la parte académica. ¿Sí? En este segmento tenemos crear apuntes propios. Crear apuntes que se diseñen de acuerdo a nuestra forma de aprender. Si nos gustan las letras o las gráficas o los signos, podemos incluirlas en esta tarea. Profe Jorge. Desde luego, profe Demis, yo recomiendo que cada estudiante porte su propia libreta de apuntes y en ella pues haga una organización mediante esquemas, como pueden ser mapas conceptuales, como pueden ser cuadros comparativos, como puede ser diagramas, pues la herramienta que prefiera utilizar el estudiante, eso no tiene ninguna importancia. Lo que sí debe hacer es organizar la información, los conceptos básicos y claves que aparecen allí, es decir, no limitarme únicamente a leer el texto, sino también a entablar un proceso dialógico con ese escrito, con ese texto que está leyendo el estudiante. Muy bien, profe Jorge, muchas gracias. Es necesario en esta medida también realizar preguntas. En lugar de sentarnos pasivamente escuchando lo que el profesor dice, nos podemos involucrar en la experiencia de aprendizaje a través de preguntas y consulta de dudas. Pilas, esto no significa estar interrumpiendo las clases. Las preguntas también las pueden hacer después de clase, a través de un grupo de estudio, un foro, la misma plataforma que algunos estudiantes están usando, que es Google Classroom, y demás herramientas. Profe Jamie, ¿qué más nos puedes decir al respecto? Profe Demis, aquí también les puedo decir que la curiosidad es la que genera aprendizajes y esta se materializa a través de la pregunta, donde tú como estudiante te conviertes en el protagonista de tu propio proceso formativo, asumiendo una posición de sujeto activo en tu propia formación. Cuando no hay comprensión al 100% de lo que estás realizando, es muy probable que no logres los aprendizajes significativos y no alcances los objetivos esperados. Muchas gracias, profe Jamie. El tercer punto es el repaso espaciado. La técnica de repaso espaciado es una de las más recomendadas para retener conocimiento en la memoria a largo plazo. Es repasar regularmente las actividades vistas en clase. Profe Magda. Sí, profe Demis. Imagínate que muchos de nuestros estudiantes consideran que el repaso se debe hacer solamente un día antes o un momento antes de nuestros exámenes o nuestras previas o las exposiciones que tengamos. Pero están equivocados. Cada día, después de hacer los trabajos, los mapas mentales, las carteleras, es importante que en la noche, antes de dormir, hagamos un repaso de todas las actividades académicas que hicimos. Esto le permite al cerebro que pueda generar unas redes neuronales fuertes y genere un aprendizaje significativo. Gracias, profe Magda. Uno de los puntos muy importantes para tener en cuenta es aprender de los errores. Si realmente se quiere incorporar los mejores hábitos de estudio en la rutina, es necesario echar la mirada atrás, hacia los últimos exámenes o trabajos, y repasar dónde se ha equivocado y por qué, hasta que lo entienda todo perfectamente. Profe Jamie. Muchas veces nos atormentamos cuando nos equivocamos, nos sentimos desalentados y frustrados ante el error. Sin embargo, los errores deben ser vistos como las oportunidades para aprender. Te puedes equivocar, todos nos equivocamos. Lo que no puedes hacer es dejar el error de lado sin analizarlo, sin corregirlo y sobre todo evitar la repetición. Y aquí quisiera poner un ejemplo. Cuando aprendemos a caminar, aprendemos por error, ¿verdad? En cada caída nos volvemos a levantar hasta que damos nuestro primer paso de marcha. La invitación es a que revisemos nuestros errores y aprendamos siempre de ellos. Sí, tiene toda la razón. Otro ejemplo claro que podemos tener acá es muchos estudiantes están en su proceso de tener novia o novio. Usted también aprende de los errores cuando tiene novia o novio, ¿sí? En no fijarse en la persona que no debe. Usted debe recordar que los fallos siempre dejan enseñanzas útiles. Muy bien, vamos a nuestro quinto punto. Practicar bajo condiciones de examen. Una de las maneras de obtener el resultado deseado en los exámenes es realizando pruebas y simulaciones que se asemejen al examen real. En ese sentido, los test online son el recurso ideal para preparar exámenes tipo test. Profe Jorge, ¿qué opinión le merece? Así es, profe Demis. Es necesario que cada estudiante haga sus propios test, sus propias pruebas y tengamos en cuenta que hoy en día es muy fácil, ¿no? Contamos con una herramienta tan importante como es la internet, a partir de la cual se pueden buscar muchas plataformas desde las cuales se puede hacer estas evaluaciones, estos simulacros de prueba. Ahora, si no se cuenta con la herramienta de la internet, se le puede pedir a otra persona que diseñe unas preguntas y que el estudiante las pueda contestar. Siguiente elemento a tener en cuenta. aplicar el conocimiento a problemas reales. La idea está en entender conceptos y descubrir cómo se pueden usar para resolver problemas reales. El aprendizaje basado en problemas es un método que enfatiza precisamente en resolver problemas aplicando las destrezas aprendidas a circunstancias de nuestro diario vivir. Profe Magda, ¿qué opinión le merece este tema? Sí, profe Emis. Imagínate que muchos de nuestros estudiantes piensan que el conocimiento es solamente en el aula o que simplemente lo que aprendí en inglés no lo voy a aplicar en informática o tampoco lo puedo aplicar en español. Asimismo ocurre también en la casa. Muchas veces dejamos el conocimiento en el colegio y dejamos de aplicarlo en casa. Sin embargo, estamos equivocados porque siempre podemos todo lo que aprendemos en el colegio llevarlo a casa o simplemente también podemos llevarlo en nuestro diario vivir, porque mientras vamos a casa o vamos al colegio encontramos muchas teorías y aprendizajes que podemos aplicar en nuestra vida. Muy bien, profe Magda, gracias. Último punto de este segmento. Les vamos a dar unas apps para ayudar a regularnos. Hoy en día se necesita más autocontrol para no usar WhatsApp cada 5 minutos. Entonces hay algunas apps que pueden ayudarte. Estas bloquean aplicaciones o páginas web durante cierto tiempo y le hacen la vida más fácil al estudiante y pues claramente también al padre de familia. Entonces, señor padre de familia, tome nota de estas 5 aplicaciones, se las voy a deletrear perfectamente. Focus Me. Permite poner límites de tiempo en las apps y bloquear páginas prohibidas. Usted muy bien sabe a qué tipo de páginas hago referencia. Segunda app, Off Time, con doble F, Off Time. Permite bloquear apps como Facebook y juegos y permite también filtrar las conversaciones. La tercera app se llama Spicy, S-P-Y-Z-I-E. Esta es orientada a padres de familia para que controlen el tiempo que pasan sus hijos en redes sociales. Cuarta app, App Detox, con doble P, A-P-P Detox, con X al final. Se bloquean las apps que más quitan tiempo y las bloquea por un tiempo determinado. Última aplicación, Stay, S-T-A-Y, On Task, Task. Se hace una lista de tareas y la app pregunta si se está haciendo la tarea. Muy útil. Profe Jorge, ¿qué le parecen estas apps? Muy importantes esas aplicaciones, profe Demis, porque ayudan a controlar lo que están haciendo los estudiantes en las redes sociales y en su trabajo en la internet. Sin embargo, vea, profe Demis, que yo pienso que la mejor aplicación siguen siendo los padres de familia. Ellos son los que deben estar en primera línea controlando qué es lo que están haciendo sus hijos, con quién están chateando, con quién están hablando, a qué páginas están ingresando, cuál es la información que ellos están descargando desde esas páginas. Claro, ese es el punto más importante. Ustedes, padres de familia allá en el hogar, ayuden a sus hijos, nos pueden ayudar a que ese proceso pedagógico se realice como debe ser, ¿sí? Un seguimiento, estar verificando qué es lo que sus hijos están haciendo en redes sociales, estar verificando qué es lo que están haciendo en cada uno de los trabajos que se han asignado por la institución. Claro, ese es el punto más importante. Ustedes, padres de familia allá en el hogar, ayuden a sus hijos, nos pueden ayudar a que ese proceso pedagógico se realice como debe ser, ¿sí? Un seguimiento, estar verificando qué es lo que sus hijos están haciendo en redes sociales, estar verificando qué es lo que están haciendo en cada uno de los trabajos que se han asignado por la institución. Bien, voy a hacerles una síntesis de cada uno de los puntos que usted debe tener en cuenta. Entonces recuerde, son 3 segmentos: espacio, tiempo y la parte académica. En espacio, es necesario que usted prepare una zona de estudio, ¿sí? Que esté muy iluminada, que les permita tener todo muy organizado. Y también para ese espacio usted puede escuchar música mientras estudia. Recuerde lo que el profesor Jorge y la profe Jamie ya nos habían argumentado. Segundo segmento, el tiempo. Buscar el mejor momento para estudiar. Recuerde, si usted de pronto es propicio a estudiar en la noche, pues es un perfecto momento. Si prefiere en la tarde o en la mañana, busque ese mejor momento, ¿vale? Vamos a crear un plan de estudio. Es muy, muy necesario que se priorice qué es lo que se está por entregar. lo urgente, lo prioritario y lo importante. Recuérdelo muy bien. Puede hacer uso, como decía la profe Magda, de una agenda o de un calendario académico. Lo tercero, tomar descansos. Como lo argumentaba la profe Jamie, es necesario el descanso, es necesario esas pausas activas. También es necesario que usted haga ejercicios, haga otras actividades diferentes a las actividades académicas que tenemos en este momento. Si usted quiere que esto se aplique y se vuelva un hábito, debe hacerlo todos los días a la misma hora. Inclusive, hay estudios que afirman que si usted desea volver una actividad, un hábito, debe hacerlo por 20 días seguidos, uno tras otro. Y el día 21 ya empieza a su cuerpo y su cerebro a retomarlo como un hábito. En la parte académica, entonces, recuerde crear apuntes propios. Como lo manifestaba el profe Jorge, entonces puede llevar su agenda, puede llevar un cuaderno donde usted pueda tomar apuntes y sepa qué es lo que está abordando. Realizar las preguntas es supremamente importante, ¿sí? Eso le va a servir a usted para que fomente ese aprendizaje significativo. Realizar también un repaso espaciado en la que usted pueda estar retomando los apuntes cada tanto, ojalá todos los días. Aprender de los errores es supremamente importante. Esto también hace parte de ese aprendizaje significativo. No evite cometer errores, comételos. Esos fallos siempre le van a dejar enseñanzas útiles. Recuerde también practicar bajo condiciones de examen. Es muy, muy útil en este momento que estamos en el hogar. Aplicar ese conocimiento a problemas reales. Y recuerde las 5 apps que le regalamos el día de hoy. Recordemos que este espacio es promovido por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Zipaquirá. En este sentido, es de vital importancia que ustedes sepan que estas actividades que se dan en radio, en plataformas institucionales, en WhatsApp y redes sociales están validadas por los entes de control y nos permiten darle continuidad a los procesos académicos que se adelantan todos los días. Debemos tener en cuenta que los procesos que adelantamos por estos medios nos permiten evaluar y, en ese sentido, darle continuidad al año escolar. Los invitamos a que visiten las páginas web de cada institución para que se enteren de la información que tenemos de última hora. Agradecemos que nos hayan escuchado, esperamos seguir trayendo programas de interés para ustedes y los invitamos a seguir conectados a Es Tu Radio. Tengan un resto de día muy agradable y recuerden no solo aplicar estos tips que vimos hoy, sino también motivar a sus docentes a hacer algún tipo de seguimiento con ellos o inclusive a sus padres de familia. Quiero entregarle un cordial saludo a todos los radioescuchas que estuvieron pendientes durante la emisión del programa radial de hoy y quiero entregarle también un saludo a todos los estudiantes del Técnico Industrial y en general a todas las instituciones educativas del municipio. Gracias por habernos escuchado. Un saludo muy especial a todos los docentes del municipio de Zipaquirá y nos veremos en otra emisión. Gracias. Quiero extender un abrazo a todos los radioescuchas e invitar a nuestros estudiantes de Zipaquirá y de los alrededores a que continúen motivados en este proceso formativo, a que tengan en cuenta todos los tips mencionados hoy y a que sigan adelante. No olviden que nosotros estamos con ustedes. Es Tu Radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.